George Orwell, ensayos. ¿Cómo mueren los pobres? Now, número 6, noviembre de 1946. En 1929 pasé varias semanas en el Hospital X, en el arrondissement 15º de París. Los empleados me sometieron al tercer grado habitual en el mostrador de recepción y, de hecho, me retuvieron unos 20 minutos para responder una retahíla de preguntas antes de dejarme entrar. Si alguna vez han tenido que rellenar formularios en un país latino, sabrán el tipo de preguntas a las que me refiero. Desde hacía algunos días era incapaz de pasar de grados Réaumur a Fahrenheit, pero sé que mi temperatura rondaba los 39,5 y cuando terminó la entrevista tenía dificultades para tenerme en pie. Detrás de mí, un corrillo de pacientes resignados, cargados con fardos hechos de coloridos pañuelos, esperaban su turno para ser interrogados. Después del interrogatorio llegó el baño, al parecer una rutina obligatoria para todos los recién llegados, igual que en una prisión o un asilo de pobres. Se quedaron con mi ropa y tras pasar algunos minutos sentado y temblando en medio palmo de agua templada, me dieron un camisón de algodón y una bata corta de franela azul. Nada de zapatillas, no tenían ningunas lo bastante grandes para mí. Y me llevaron afuera, a la intemperie. Era una noche de febrero y yo padecía neumonía. El pabellón al que íbamos estaba a casi 200 metros y parecía que para llegar hasta allí había que cruzar los terrenos del hospital. Alguien tropezó delante de mí con un farol. El sendero de grava bajo mis pies estaba cubierto de escarcha y el viento azotaba el camisón como un látigo contra mis pantorrillas desnudas. Cuando entramos en el pabellón, me asaltó un extraño sentimiento de familiaridad cuyo origen no logré ubicar hasta más tarde aquella noche. Era una sala alargada, bastante baja y mal iluminada, llena de voces susurrantes y con tres hileras de camas sorprendentemente juntas. Había un olor nauseabundo, fecal y sin embargo algo dulzón. Mientras me acostaba, vi en la cama situada casi enfrente de la mía un hombre menudo, canoso y cargado de espaldas, sentado medio desnudo mientras un doctor y un estudiante le practicaban una extraña intervención. Primero el doctor sacó de su maletín negro una docena de vasitos, como de vino. Luego el estudiante empezó a encender una cerilla dentro de cada vaso para que se agotara el aire y a continuación lo colocaba rápidamente en la espalda o el pecho del hombre, donde el vacío levantaba una enorme ampolla amarilla. Solo después de unos momentos comprendí lo que estaban haciendo. Era algo que se conoce como las tazas chinas, un tratamiento que se puede encontrar en los viejos manuales médicos, pero que hasta ese momento yo tenía la vaga idea de que era uno de esos tratamientos que les hacen a los caballos. El aire frío de fuera seguramente había hecho que me bajase la temperatura y contemplé este remedio bárbaro con desapego e incluso con cierta dosis de diversión. Al momento siguiente, sin embargo, el doctor y el estudiante cruzaron el pasillo hasta mi cama, me incorporaron y, sin mediar palabra, empezaron a aplicarme el mismo conjunto de vasos que no habían sido esterilizados en modo alguno. Las pocas y débiles protestas que emití no obtuvieron más respuesta que si yo hubiese sido un animal. Estaba muy impresionado por el modo impersonal en que los dos hombres me habían abordado. Nunca antes había estado en el pabellón público de un hospital y era mi primera experiencia con doctores que te manipulan sin hablarte o sin reparar en absoluto en ti en un sentido humano. A mí solo me pusieron 6 vasos, pero después de hacerlo, me escarificaron las ampollas y aplicaron los vasos de nuevo. Esta vez cada vaso extrajo una cucharilla de sangre oscura. Mientras me acostaba de nuevo humillado, disgustado y asustado por lo que me habían hecho, pensé que al menos ahora me dejarían en paz. Pero no, para nada. Había otro tratamiento a la vista, la cataplasma de mostaza. Al parecer otro asunto rutinario, como el baño caliente. Dos enfermeras desaseadas tenían ya lista la cataplasma y me la ataron en torno al pecho tan ajustada como una camisa de fuerza. Mientras, unos hombres que deambulaban por el pabellón con camisa y pantalones empezaron a reunirse alrededor de mi cama con sonrisas medio compresivas. Supe más tarde que como le ponían una cataplasma de mostaza a un paciente era uno de los pasatiempos favoritos del pabellón. Estas cosas suelen ser aplicadas durante un cuarto de hora y ciertamente tienen su gracia si no eres tú el que las lleva puestas. Durante los primeros 5 minutos el dolor es muy intenso, pero crees que podrás soportarlo. En los siguientes 5 esta certeza se evapora, pero la cataplasma está abrochada por la espalda y no te la puedes quitar. Esta es la etapa de la que más disfrutan los espectadores. Durante los últimos 5 minutos me di cuenta de que sobrevenía una especie de adormecimiento. Después de retirarme la cataplasma, me colocaron una almohada impermeable llena de hielo debajo de la cabeza y me dejaron en paz. No dormí, y que yo recuerde, aquella ha sido la única noche de mi vida, me refiero a la única noche pasada en una cama, en la que no he dormido en absoluto, ni siquiera un minuto. Durante la primera hora en el Hospital X, había pasado por toda una sucesión de tratamientos diversos y contradictorios, pero resultó ser algo engañoso, ya que en general uno recibía muy poco tratamiento, tanto bueno como malo, a no ser que estuviese enfermo de un modo interesante e instructivo. A las 5 de la mañana llegaban las enfermeras, despertaban a los pacientes y les tomaban la temperatura, pero no los lavaban. Si estabas lo bastante bien, te aseabas tú mismo, y si no, dependías de la amabilidad de algún paciente que pudiese caminar. También solían ser pacientes los que recogían las sondas y las desagradables vacinillas que llamaban la cacerole. A las 8 llegaba el desayuno, conocido al estilo militar como la soup. Era sopa, una sopa de verduras, aguada y con pedazos de pan viscoso flotando en ella. Más tarde, el doctor alto, solemne, con barba negra, hacía la ronda, seguido de un interno y una cuadrilla de estudiantes pisándole los talones. Pero éramos unos 60 en el pabellón y era evidente que tenía otros pabellones que atender. Había muchas camas de las que pasaba de largo día tras día, a veces seguido de lamentos suplicantes. Por el contrario, si uno tenía alguna enfermedad con la que los estudiantes quisieran familiarizarse, recibía una atención enorme o algo parecido. Yo mismo, con un ejemplar excepcionalmente magnífico de estertor bronquial, tenía a veces hasta una docena de estudiantes haciendo cola para auscultarme el pecho. Era una sensación muy extraña, y digo extraña por el profundo interés en aprender su oficio, junto con la aparente falta de comprensión de que los pacientes éramos seres humanos. Por raro que parezca, en ocasiones, cuando a un joven estudiante le llegaba el turno de manipularte y daba un paso al frente, temblaba de emoción, como un muchacho que hubiese logrado al fin tocar con las manos alguna pieza cara de maquinaria. Y luego una oreja tras otra, orejas de hombres jóvenes, de chicas, de negros, presionadas contra tu espalda, turnos de dedos, solemnes pero torpes, percutiendo, y ni uno solo de ellos me dedicó nunca una palabra o me miró directamente a la cara. Como paciente que no pagaba, con el camisón de uniforme, era ante todo un espécimen, algo que no me molestaba, pero a lo que nunca pude acostumbrarme del todo. Después de varios días me recuperé lo suficiente como para incorporarme y estudiar a los pacientes que me rodeaban. En la sala, con el aire cargado y las estrechas camas tan juntas que podías tocar fácilmente la mano del vecino, había todos los tipos de enfermedad, excepto, supongo, casos gravemente infecciosos. Mi vecino de la derecha era un zapatero menudo y pelirrojo con una pierna más corta que la otra y solía anunciar la muerte de cualquier otro paciente, lo que ocurrió en varias ocasiones y mi vecino fue siempre el primero en enterarse, lanzándome un silbido exclamando «¡Número 23!» o el que fuese y dejando caer los brazos por encima de su cabeza. Este hombre no estaba muy mal, pero la mayor parte de las camas que alcanzaba a ver se estaba escenificando alguna tragedia miserable o algo directamente horrible. En la que estaba situada a los pies de la mía yacía, hasta que falleció, no lo vi morir, lo trasladaron a otra cama, un hombrecillo macilento que padecía no sé qué enfermedad, una que hacía que todo su cuerpo fuese tan tremendamente sensible que cualquier movimiento de lado a lado, algunas veces incluso el peso de las sábanas, le hacía gritar de dolor. Su peor sufrimiento era al orinar, algo que hacía con las mayores dificultades. Una enfermera le traía la sonda y luego se quedaba mucho rato de pie al lado de la cama silbando, como hacen los mozos de cuadra con los caballos, según dicen, hasta que, por fin, con un chillido agónico de «Je pisé», el hombre conseguía arrancar. En la cama de al lado, el hombre canoso al que había visto cómo le aplicaban las tazas chinas se pasaba el día expulsando mocos sanguinolentos al toser. El vecino de mi izquierda era un hombre joven y alto, de aspecto flácido, al que insertaban periódicamente un tubo por la espalda por el que extraían cantidades sorprendentes de un líquido espumoso proveniente de alguna parte de su cuerpo. En la cama de más allá, un veterano de la guerra de 1870 se estaba muriendo. Un anciano elegante con una blanca barba imperial, alrededor de cuya cama, a todas las horas en las que se permitían las visitas, se sentaban cuatro familiares avejantadas, todas vestidas de negro, exactamente como cuervos, conspirando a todas luces por alguna herencia irrisoria. En la cama opuesta a la mía, en la hilera más apartada, había un anciano calvo con los bigotes colgando hacia abajo y la cara y el cuerpo muy hinchados. Padecía una enfermedad que le hacía orinar casi sin parar. Había siempre un gran receptáculo de cristal junto a la cama. Un día su esposa y su hija fueron a visitarlo. Al verlas, la cara abotargada del hombre se iluminó con una sonrisa de sorprendente dulzura y mientras su hija, una chica hermosa de unos 20 años, se acercaba a la cama, vi cómo él iba sacando lentamente la mano de debajo de las sábanas. Me pareció ver por anticipado el gesto que estaba por venir, la chica arrodillándose junto a la cama, la mano del anciano reposando sobre su cabeza en gesto de bendición antes de morir. Pero no, se limitó a tenderle la sonda que ella cogió rápidamente y vació en el receptáculo. A unas 12 camas de la mía estaba el número 57, creo que ese era su número, un caso de cirrosis hepática. Todo el mundo en el pabellón lo conocía de vista porque a veces era el protagonista de una lección médica. Dos tardes a la semana, el alto y serio doctor daba clase en el pabellón a un grupo de estudiantes y en más de una ocasión el viejo número 57 era conducido en una especie de camilla con ruedas hasta el centro del pabellón, donde el doctor le arremangaba el camisón, dilataba con los dedos una enorme protuberancia fofa que el hombre tenía en la barriga, el hígado enfermo supongo, y explicaba con solemnidad que se trataba de una enfermedad atribuible al alcoholismo, más habitual en los países consumidores de vino. Como de costumbre, no hablaba con el paciente ni le dedicaba una sonrisa, ni un gesto con la cabeza, ni ningún tipo de saludo. Mientras hablaba, muy serio y erguido, mantenía el cuerpo demacrado bajo ambas manos y a veces lo hacía girar suavemente adelante y atrás con la misma actitud que una mujer manejando un rodillo. Tampoco es que al número 57 le molestasen estas cosas. Obviamente era un viejo paciente del hospital, una pieza de exhibición habitual en las lecciones, cuyo hígado estaba asignado desde hacía mucho tiempo a algún frasco de un museo de patologías. Con un profundo interés en lo que se decía sobre él, se quedaba acostado con los ojos descoloridos, mirando a la nada, mientras el doctor lo exhibía como una antigüedad china. Era un hombre de unos 60 años, asombrosamente encogido. Su rostro, pálido como el papel, se había encogido hasta parecer tan pequeño como el de un muñeco. Una mañana mi vecino, el zapatero, me despertó tirando de mi almohada antes de que llegaran las enfermeras, número 57, y dejó caer los brazos por encima de la cabeza. Había luz en el pabellón, la suficiente para ver. Vi al viejo número 57 tendido de lado, hecho un ovillo, con la cara asomando por el borde de la cama mirando hacia mí. Había muerto en algún momento de la noche, nadie sabía cuándo. Al llegar las enfermeras recibieron la noticia de la muerte con indiferencia y prosiguieron con sus quehaceres. Después de mucho rato, una hora o más, otras dos enfermeras entraron marchando hombro, con soldados, con un gran estrépito de zuecos, y envolvieron el cadáver con las sábanas, pero no se lo llevaron hasta más tarde. Mientras tanto, con más luz, yo había tenido tiempo de echarle un buen vistazo al número 57. De hecho, me tumbé de lado para mirarlo. Curiosamente, era el primer europeo muerto que veía. Había visto a difuntos antes, pero siempre asiáticos y normalmente gente que había tenido una muerte violenta. Los ojos del número 57 seguían abiertos y también su boca, su pequeña cara retorcida en una expresión de agonía. Lo que más me impresionó fue la palidez de su cara. Ya lo era antes, pero ahora era solo un poco más oscuro que las sábanas. Mientras contemplaba la cara diminuta y retorcida, caí en la cuenta de que aquel desagradable desecho, esperando a que se lo llevaran en carrito y lo arrojaran sobre la plancha de la sala de disección, era un ejemplo de muerte natural, una de las cosas por las que rogamos en la letanía. Ahí lo tienes, pues. Eso es lo que te espera dentro de 20, 30, 40 años. Así es como mueren los afortunados, los que llegan a viejos. Uno quiere vivir, por supuesto. De hecho, uno solo sigue vivo en virtud del miedo a la muerte. Pero sigo pensando, como lo hice entonces, que es mejor morir violentamente y no demasiado viejo. La gente habla de los horrores de la guerra, pero ¿qué arma ha inventado el hombre que se asemeje siquiera en crueldad a alguna de las enfermedades más comunes? La muerte natural, casi por definición, es algo lento, pestilente y doloroso. E incluso así, hay una gran diferencia si puedes pasar ese momento en tu propia casa y no en una institución pública. Este pobre diablo que se había apagado como cabo de vela ni siquiera era lo bastante importante como para que hubiese alguien velándolo en su lecho de muerte. No era más que un número, un sujeto para los escalpelos de los estudiantes. Y la sórdida falta de intimidad de morir en semejante lugar. En el hospital X, las camas estaban pegadas las unas a las otras y no había biombos. Imaginemos, por ejemplo, fallecer como ese hombrecillo que estaba en la cama ubicada a los pies de la mía, el que gritaba cada vez que le rozaban las sábanas. Me atrevería a decir que je pissais fueron sus últimas palabras. Tal vez los que mueren no se preocupan de estas cosas, esa sería al menos la respuesta usual. En cualquier caso, los moribundos a menudo están más o menos bien de la cabeza hasta un día o así antes del fin. En los pabellones públicos de un hospital, uno ve horrores que al parecer no afectan a la gente que logra morir en su propia casa, como si ciertas enfermedades solo atacaran a las personas con los niveles de ingresos más bajos. Pero es un hecho que en ningún hospital inglés veríamos algunas de las cosas que presencié en el Hospital X. Eso de que las personas muriesen como animales, por ejemplo, sin nadie a su lado, nadie que se interesara por ellas, que la defunción no fuera descubierta hasta la mañana siguiente, es algo que ocurrió más de una vez. Ciertamente no veríamos eso en Inglaterra, y mucho menos un cadáver expuesto a las miradas del resto de los pacientes. Recuerdo que una vez en un hospital rural de Inglaterra, un hombre falleció mientras tomábamos el té, y aunque solo éramos seis en el pabellón, las enfermeras llevaron las cosas con tanta destreza que el cadáver fue retirado sin que nosotros nos enterásemos hasta que hubo terminado el té. Algo que tal vez no valoramos lo suficiente en Inglaterra es la ventaja de contar con una gran cantidad de enfermeras bien instruidas y con una disciplina férrea. No cabe duda de que las enfermeras inglesas son bastante bobas, adivinan el futuro en las hojas de té, llevan insignias de la Union Jack y colocan fotografías de la reina en la repisa de la chimenea, pero al menos no te dejan sucio y estreñido en una cama sin hacer por pura gandulería. Las enfermeras del Hospital X aún tenían un aire a lo señora Gamp. Sarah Gamp, una enfermera alcohólica que aparece en Vida y aventuras de Martin Chislevitt de Charles Dickens. Y años después, en los hospitales militares de la República Española, vería enfermeras que a duras penas sabían tomar la temperatura. Y tampoco hallaríamos en Inglaterra la suciedad que había en el Hospital X. Más adelante, cuando estuve lo bastante recuperado como para lavarme yo mismo en el baño, descubrí que guardaban allí un contenedor enorme en el que arrojaban los restos de comida y los vendajes sucios, y que los revestimientos de madera de las paredes estaban infestados de grillos. Cuando recuperé mi ropa y la fuerza de las piernas, salí volando desde el Hospital X, antes de que terminara el periodo de internamiento prescrito y sin esperar a que me diesen el alta médica. No fue el único hospital del que salí por piernas, pero su penumbra y su desnudez, su olor empalagoso y por encima de todo algo que había en su atmósfera mental, destacan en mi memoria de un modo excepcional. Me habían llevado allí porque el hospital que pertenecía a mi arrondissement, y no supe hasta después de estar en él que tenía mala reputación. Un año o dos más tarde, la célebre estafadora Madame Hanaud, que cayó enferma mientras estaba en prisión preventiva, fue llevada al Hospital X. Transcurridos unos días, logró burlar a los vigilantes, tomó un taxi, volvió a la cárcel y explicó que estaba mucho más cómoda allí. No me cabe duda de que el Hospital X era bastante atípico entre los hospitales franceses, incluso entonces, pero los pacientes, casi todos ellos obreros, estaban sorprendentemente resignados. Algunos parecían encontrar las condiciones incluso confortables, ya que al menos dos eran indigentes haciéndose pasar por enfermos que habían descubierto que aquella era una buena manera de sobrevivir al invierno. Y las enfermeras hacían la vista gorda porque ayudaban realizando alguno que otro trabajillo. Pero la actitud de la mayoría era: pues claro que este sitio es asqueroso, pero ¿qué esperas? ¿No les parecía extraño que nos despertara a las 5 y nos hicieran esperar 3 horas para empezar el día con una sopa aguada? ¿O que la gente muriera sin nadie a su lado? ¿O siquiera que las probabilidades de recibir cuidados médicos dependiesen de llamar la atención del doctor cuando pasaba por allí? Según su tradición, así eran los hospitales. Si estás gravemente enfermo y eres demasiado pobre para ser tratado en casa, entonces tienes que ir a un hospital. Y una vez allí tienes que apechugar con la dureza y la incomodidad, al igual que harías en el ejército. Con todo, lo que más me interesó fue la creencia persistente en viejas historias que casi han desaparecido de la memoria en Inglaterra. Historias, por ejemplo, de doctores que te abrían de un tajo por pura curiosidad o que creían que era gracioso empezar a operarte antes de que estuvieses adecuadamente anestesiado. circulaban historias macabras acerca de una pequeña sala de operaciones que, según se decía, estaba justo al otro lado del baño. Se afirmaba también que de esa sala surgían gritos aterradores. No vi nada que confirmara estas historias y sin duda eran disparates, aunque sí que vi cómo dos estudiantes mataban a un chico de 16 años, o casi. Parecía estar muriéndose cuando dejé el hospital, pero puede que se recuperara más tarde, a causa de un experimento malicioso que seguramente no habría probado en un paciente de pago. Aún quedan cerca los tiempos en que se creía que en algunos de los hospitales grandes de Londres se asesinaba a los pacientes para después poder diseccionarlos. No oí esta historia en el Hospital X, pero diría que a algunos de los hombres que había allí les habría parecido creíble. Y es que era un hospital en el que, tal vez no los métodos, pero sí algo de la atmósfera del siglo XIX había logrado sobrevivir, y ahí residía su peculiar interés. Durante los últimos 50 años, más o menos, se ha producido un cambio muy grande en la relación entre doctor y paciente. Si leemos cualquier obra literaria anterior al último tramo del siglo XIX, veremos que popularmente un hospital se consideraba algo muy parecido a una cárcel anticuada y con pinta de mazmorra, además. El hospital es un lugar de mugre, tortura y muerte, una especie de antesala de la tumba. A nadie que no fuera más o menos un indigente se le ocurriría ir a un lugar como este en busca de tratamiento. Y especialmente a principios del último siglo, cuando la ciencia médica se había vuelto más audaz que antes sin volverse por ello más exitosa, la gente corriente veía con temor y espanto todo lo que tuviese que ver con doctores. La cirugía, en particular, se creía que no era más que una forma especialmente horripilante de sadismo, y la disección, posible solo con la ayuda de ladrones de cuerpos, se confundía incluso con la nigromancia. A partir del 19 podemos recopilar una enorme cantidad de literatura aterradora vinculada con los doctores y los hospitales. Pensemos en el pobre Jorge III, ya senil, rogando a gritos misericordia mientras se ve cómo se le acercan sus cirujanos para sangrarlo hasta que se desmaye. Pensemos en las conversaciones de Bob Sawyer y Benjamin Allen, los personajes de Dickens, que sin duda tienen poco de parodia, o en los hospitales de campaña de la debacle y Guerra y Paz, o en la descripción espeluznante de una amputación en chaqueta blanca de Melville. Incluso los nombres otorgados a los doctores en la ficción inglesa decimonónica, Slasher, acuchillador, Carver, trinchador, Sawyer, aserrador, Filgrave, llenatumbas, y demás, o el apodo genérico de Sawbones, sierrahuesos, resultan tan lúgubres como cómicos. Puede que la tradición antiquirúrgica tenga su mejor muestra en el poema de Tennyson titulado The Children's Hospital, que es en esencia un documento anterior al cloroformo, aunque al parecer fue escrito ya en 1880. Además, la postura que recoge Tennyson en este poema tenía mucha justificación. Cuando pensamos en cómo debía ser una operación sin anestésicos, como sabía todo el mundo que era, es difícil no sospechar que los motivos de las personas se llevaban a cabo este tipo de cosas. Porque esos horrores sangrientos que los estudiantes esperaban con tanto entusiasmo, será un espectáculo magnífico si se encarga Slasher, eran manifiestamente inútiles. El paciente que no moría a causa del shock solía fallecer de gangrena, un desenlace que se daba por sentado. Incluso hoy en día podemos encontrar doctores con motivaciones cuestionables. Cualquiera que haya estado muy enfermo, que haya oído hablar a estudiantes de medicina, sabrá a qué me refiero. Pero los anestésicos representaron un punto de inflexión y los desinfectantes otro. Ahora seguramente no presenciaríamos en ningún lugar del mundo el tipo de escena que describió Axel Mundt en La historia de San Michel, en la que un siniestro cirujano con sombrero de copa y levita, la pechera almidonada salpicada de sangre y pus, trincha a un paciente tras otro con el mismo cuchillo y arroja los miembros amputados a una pila junto a la mesa. Por otro lado, el Sistema Nacional de Sanidad Pública ha acabado parcialmente con la idea de que un paciente de clase obrera es un pordiosero que merece poca consideración. Bien entrado este siglo, era habitual que a los pacientes gratuitos les extrajesen las muelas sin anestesia en los hospitales grandes. No pagaban, de modo que, porque tendrían que recibir anestesia. Esa era la actitud. También eso ha cambiado. Y sin embargo, toda institución cargará siempre con algún recuerdo persistente de su pasado. El fantasma de Kipling habitará siempre en los barracones, y es difícil entrar en un asilo de pobres sin pensar en Oliver Twist. Los hospitales comenzaron siendo una especie de pabellones para que los leprosos y enfermos similares fuesen a morir, y luego se convirtieron en lugares donde los estudiantes de medicina aprendían el oficio con los cuerpos de los pobres. Aún podemos captar un leve rastro de su historia en su arquitectura, característicamente lúgubre. Ni por asomo me quejaría del trato que he recibido en los hospitales ingleses, pero sé que existe un sólido instinto que advierte a la gente de que se mantenga alejada de ellos siempre que sea posible, y en particular de los pabellones públicos. Sea cual sea la situación jurídica, no cabe duda de que uno tiene mucho menos control sobre los tratamientos que recibe y está mucho menos seguro de que no lo utilicen para experimentos frívolos, cuando se trata de acatar disciplina o largarse. Y es algo magnífico morir en tu propia cama, aunque es aún mejor morir con las botas puestas. Por notables que sean la amabilidad y la eficiencia en todos los hospitales, la muerte es un pormenor cruel, miserable, algo tal vez demasiado insignificante para ser contado, pero que deja tras de sí recuerdos terriblemente dolorosos, surgidos de la premura, el hacinamiento y la impersonalidad de un lugar donde todos los días las personas mueren rodeadas de extraños. El terror a los hospitales seguramente siga vivo entre los más pobres y entre el resto de nosotros no ha desaparecido hasta hace muy poco. Es una parcela oscura aún próxima a la superficie de nuestra mente. He contado antes que, al entrar en el pabellón del Hospital X, tuve una extraña sensación de familiaridad. Lo que la escena me recordó, claro está, fueron los hospitales apestosos y llenos de dolor del siglo XIX, que nunca había visto pero conocía a través de la tradición. Y algo, quizá el doctor vestido de negro y su sucio maletín, o tal vez solamente el olor empalagoso, me jugó la extraña jugarreta de recordarme el poema de Tennyson, The Children's Hospital, en el que no había pensado en 20 años. Resultaba que de pequeño me lo había leído en voz alta una enfermera cuya andadura profesional acaso se remontase a los tiempos en que Tennyson escribió el poema. Los horrores y sufrimientos de los hospitales de antes eran para ella un recuerdo vivido. Nos habíamos estremecido juntos con el poema y luego, aparentemente, yo lo había olvidado. Puede que ni siquiera el título me hubiese recordado nada, pero en cuanto vislumbré aquella sala penumbrosa y llena de susurros, con las camas tan juntas, la corriente de pensamiento a la que pertenecía se despertó de pronto, y aquella noche me descubrí recordando toda la historia y la atmósfera del poema, con muchos de sus versos completos.